al cierre de la producción de este programa, mientras estaba preparando para que ustedes lo tuvieran en las estaciones de radio el fin de semana, pues estaban llevando a cabo los premios Juventud en Miami, con una gran, gran cantidad de artistas. Ya les tendremos noticias más adelante, pero por supuesto, los más relevantes están aquí en el Top 20. 12. Tal vez este no, porque es nuevo. Se llama Iskander, Tiempo para enamorar. Hola, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre, juro guardarlo muy bien. Toma, te doy el mío, puedes guardarlo dentro de tu pecho también. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convencen tus pies. Ya va. Quédate aquí a mi lado. Escríbele a Omar. Visita www.omardavila.com. 11. Sigo siendo aprendiz,